Hemos leído en el libro del Eclesiástico estas palabras. Dios hace al padre más respetable que a los hijos. Después dice, el que honra a su padre expía sus pecados. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo tercero del Eclesiástico. Y yo me acordaba, al escuchar estas palabras, cómo desde los años 70, desde luego hasta los 90, se propició por los medios de comunicación, por la cultura imperante, por todo el ambiente, la rebeldía, el ser contestatario. Era un valor, se proponía como una virtud. Y los frutos, yo creo que han quedado muy claros. Yo comprendo que sobre todo en aquellos años 70, fue cuando esto estuvo más en boga, un hijo que quería a sus padres, que les honraba, que les tenía respeto, y veía cómo en las grandes ciudades, sobre todo, a través de la música, a través de muchos medios, lo que se difundía, lo que se promovía era el hijo que, pues eso, era un rebelde. Yo pienso que los frutos, después de tantos años, están tan claros, ¿qué ha producido de bueno todo aquello? ¿Qué ha producido de bueno? No se podía construir, pero en el respeto, sin faltar, evitando el sufrimiento. Yo mismo, en muchas casas, no tanto aquí en el pueblo, pero en otras que he estado, veo que los padres pues me reciben bien, son amables, tal, pero después, por allí hay algún que otro adolescente, el hijo, que trata, ya no digo a mí, pero a los padres los trata muy mal, muy mal. A veces me dan ganas de intervenir. Y uno dice, qué distintas podrían ser las cosas. Pero claro, esta presión que se ha hecho sobre la sociedad, inculcándole unos valores, aunque no lo son, al final ha producido su efecto. Ha producido su efecto, que no así en otras partes de la tierra, donde pues los hijos de verdad tienen un respeto hacia, no solamente hacia sus padres, sino hacia los abuelos, etc. La rebeldía, todas estas malas maneras de defender lo propio, aunque después estos movimientos culturales, la verdad es que no defienden nada, no defienden nada. Al final es todo música. Pues no es algo que debamos dar ya, por supuesto, como algo normal y que tiene que ser así. El adolescente no tiene por qué ser dentro de casa una espina clavada para los padres. No tiene por qué ser así. Algún día ese hijo, si funda una familia, que cada vez lo va a tener más difícil, pues comprenderá lo que es el sufrimiento de los padres de ser tratados mal, de malas contestaciones, de estar siempre gruñendo, de... Reconozco que la labor de los padres hoy día es más difícil que nunca. Porque en otras épocas, incluso los que no eran muy religiosos, pero los valores esenciales se mantenían. Incluso los no muy religiosos, había una serie de valores que eran humanos, ya no digo sobrenaturales, de la fe y del mensaje de Cristo, sino valores humanos y naturales. que siempre se habían considerado lógicos. El amor a la patria, el amor a la localidad donde uno vivía, el amor a la familia, el respeto a los mayores, aunque no fueran de la familia, el respeto a la autoridad, también. Pienso, de verdad, que una cosa tan pequeña como la música, repitiendo durante horas y horas en la cabeza de los jóvenes antivalores, ha resultado y sigue resultando muy negativo, muy negativo. Horas y horas y horas y horas, como si de rosario se tratara, se repite esa letanía de que pues hay que vivir la vida loca, de que mi padre tal, de que voy a hacer esto. Las letras son tremendas, solamente hay que mirar las más famosas y las más... Otras solamente hablan del amor, pero muchas otras inculcan una serie de, como si fueran virtudes, cosas que de ningún modo lo son. Claro, aquí está el problema. ¿Qué hacemos los padres? Diréis, ¿qué hacemos? Yo lo reconozco. Cuando todos los amigos, todos están, ¿qué se hace? Al final, la única solución, y es bien poco, yo lo reconozco, es darles un pequeño sermón, decir, hijo mío, bien sea en una comida, bien sea en un momento propicio, pienso y decir las cosas. Si ese padre es muy religioso, ya no será un pequeño sermón, serán muchas conversaciones, en comidas, en cenas, en... será que van juntos a misa y escuchan también el sermón, será... ya no será un sermón, serán muchas más cosas. Aunque, claro, los otros están continuamente dando su sermón, pero se contrarrestará mucho más fácilmente. No temáis, sin enfado ninguno, en decir las cosas a vuestros hijos, en dar sermones a vuestros hijos. No temáis, porque es algo hoy día tan sorprendente que ellos os van a atender mucho, van a abrir los oídos y decir, vaya, sin duda, sin duda. No temáis en decir, no, mira, hijo mío, esto no. Ya, pero lo escuchan mis amigos. Pues rock satánico, no. Ni este póster aquí no es adecuado. ¿Es mi habitación? No. Hay que a veces poner unos ciertos límites. Nos los ponemos a nosotros mismos. Nosotros, cada ser humano, se pone límites. Uno dice, soy libre, pero nos ponemos límites en la comida, en muchas cosas. Y tiene que ser así, es el orden. Los más jóvenes forma parte de la enseñanza el enseñarles a que tienen que poner límites. Pues a lo mejor si el hijo está bebiendo todo el día refrescos, pues a lo mejor hay que decir, no, hijo mío, no me parece mal que te tomes uno o dos al día, pero el resto del tiempo bebe agua. Pero todo el mundo, no me importa lo que haga todo el mundo, no puede ser bueno para la salud. Y así respecto a todo, así respecto a todo. Están los dos extremos. Y es verdad que en tiempos pasados se pudo caer también más en una autoridad férrea, antipática, etcétera. Pero el otro extremo también es malo. Lo que hablábamos antes en otro sermón de la semana pasada, entre un Dios justiciero, terrible y tal, y la versión de ahora de merengue, hay un término medio que es el correcto. Lo mismo pasa con los padres. Lo mismo pasa con los padres. También ha habido excesos por el lado de la autoridad y la disciplina, pero tampoco esto es lo justo y lo adecuado. El término medio del sentido común es siempre lo mejor. Siempre el sentido común es lo mejor. Es lo natural, además. Aún así, no os agobiéis mucho, porque de verdad que educar a los hijos es complicado en este momento. Hubo una época en que la comunidad educaba a los hijos de un modo natural, lógico, bueno, algún mal ejemplo, pero eso era todo. Hoy día las cosas han cambiado. Y pienso que, sobre todo en Internet, es donde los padres tienen que estar más cuidadosos. Yo aconsejo a los padres que la pantalla del ordenador donde trabaja el hijo esté en el salón, no en su habitación, y que la pantalla esté de cara a la gente que está en el salón, no al revés, de forma que todos los que pasan o estén puedan ver qué se está mirando. Y si el hijo dice, no, pero es que aquí no me concentro para hacer los deberes, pues ponte tapones en los oídos, ¿sí? Además, hasta la capacidad de concentración es como un músculo que se puede fortalecer. Se puede fortalecer. Y si uno se acostumbra a trabajar en un determinado lugar, al final lo logra. Y lo logra bien. Los peligros que se evitan son muchísimo mayores que los inconvenientes, ¿sí? Pero pienso que tener, sobre todo Internet, a solas es un peligro muy grande. En el salón y con la pantalla vista. Y aquí, vosotros diréis, no, mi hijo no. Evitadle los peligros. Evitadle los peligros, ¿sí? Y no sabéis la cantidad de peligros que puede haber allí. Os podría contar infinidad de experiencias. Y los padres después dicen, ay, si lo hubiéramos sabido. Poned los remedios ya. Poned los remedios. Este tema, por ejemplo, de Internet, es un buen tema donde lo que digo es de sentido común y donde la autoridad se puede también probar, ¿sí? Pero hay que preservar a los más jóvenes y a los niños. Y puesto que la sociedad no lo hace, que debería hacerlo, por lo menos los padres tienen que tomar medidas, ¿sí? Para ello. Pues nada más. Yo pienso que en este día de la Sagrada Familia todos nosotros podemos comprobar cómo los peores augurios que yo escuché de algunos obispos hace más de 20 años y que me parecieron totalmente alarmistas e infundados, la verdad es que se han quedado cortos, ¿eh? La verdad es que se han quedado cortos. Nunca nos pudimos imaginar un cambio tan radical y el futuro no tenía por qué haber sido así. El futuro es lo que nosotros queramos hacer. En nuestras manos está incluso ahora el hacer un futuro, una sociedad que sea cada vez más humana, que cada vez edifique más, que cada vez sea un lugar más habitable, más agradable, donde todo el mundo tenga más ayudas para ser mejor. O en nuestras manos está que esto vaya por su cuenta, se desboque y que encima la gente diga, no, es que el progreso es así, el futuro tiene que ser así. Cuando no es así, el futuro será lo que nosotros queramos. O una selva o un verdadero jardín del Edén. Hay una pugna en la sociedad entre el bien y el mal, como siempre lo ha habido. Y ha habido épocas también del pasado. También del pasado, en que ha preponderado más el mal, y épocas en que ha preponderado más el bien, también en el pasado. Lo que hemos obtenido ha sido por la lucha de mucha gente, pero mucha gente que ha luchado para que las cosas sean como eran y como son. Las cosas no son porque tienen que ser. La voluntad humana es libre. Y se podría dar un sermón, aunque acabo ya, acerca de la cantidad de peligros que en el pasado amenazaron a la sociedad, a las familias, tantas cosas, y que se lograron parar. El que ahora no tengamos, por ejemplo, el que, por ejemplo, las personas con enfermedades hereditarias no sean esterilizadas, no se puedan casar, o incluso se les mate al nacer. Eso no se ha logrado por las buenas. Hubo una gran campaña para eso. Pero no solo en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Y hoy día eso no está porque se negaron en redondo, hubo una gran campaña y se logró parar. Pero la campaña fue muy fuerte, muy fuerte. Y como eso podría contar muchísimas cosas. Algunas cosas malas triunfaron en el pasado, pero después se encauzaron de nuevo. Que nosotros, en este momento histórico, fomentemos lo bueno, que también lo hay, y muchísimo, pero las cosas malas logremos los cristianos el contenerlas y el que no sigan avanzando.